Federico Cuello Camilo Cuellitín es el hijo del archirrenegado, archirrevisionista y ultraoportunista, la víbora venenosa Cuellito o el gordo Cuello, quien siendo hijo del oblato varón medio barzano, Antonio Cuello sin más, igual tan o peor agente del cártel del oprobio y el opio que es la Iglesia Católica Vaticano, que su otro hermano, agente social cristiano del contrarrevolucionario antro de agentes de la CIA, Partido Demócrata Cristiano Chileno, de los Alessandri, de los Frey, llamado Graciliano Cuello, y que como oblatos, servidores de la caverna nazifascista hitleriana musolinista, los Cuellos sin más eran una especie de esclavos de obediencia y sumisión ciega a sus amos prelados católicos y sus oscuros intereses. Que si quisiéramos emplear algún símil a fin de ilustrar con ejemplos conocidos de lo que se trata, hay que apelar al ejemplo del ilota vicioso esclavo adicto al alcohol, salvo que los hermanos Cuello eran opiómanos adictos a la sustancia alucinógena que es el cristianismo católico. Por lo que, al nombrado como Antonio Cuello sin más, le otorgaron el título de profesor y le dieron el rango de impresor oficial de las mafias católicas, encargado de imprimir toda la basura y medio de engaño de los incautos feligreses, como de su perenne estafa empresarial que componen sus santorales, esto es, cada negocio particular de sus llamados santos, que a su vez cuentan con oraciones y penitencias obligadas, sin contar otros aportes pecuniarios y demás, para obtener los favores perseguidos y así ser complacidos en sus peticiones materiales que giran alrededor de crímenes y hasta la impunidad por sus bajas pasiones y vicios ocultos. Y como la Iglesia Católica Vaticano fue el puntal que junto al imperialismo orquestó el golpe de Estado al gobierno constitucional y legítimo de Horacio Vázquez, de perspectivas burguesas liberales conservadoras, para entronizar la sanguinaria como nefasta dictadura nazifascista hitleriana tiránica del ladrón y criminal espía de los yanquis Rafael Leonidas Trujillo Molina. Los hermanos Antonio y Graciliano Cuello sin más, con rango de oblatos machos de la corporación del parasitismo, el engaño, la estafa, la superchería y el oscurantismo, atalaya de los genocidios, vendetas de exterminio como la matanza de Palmasola, hechicería de la religión cristiano-católica Vaticano, que subrayamos es un cártel de tráfico de drogas como el opio de la humanidad, necesariamente los Cuellos sin más convirtieron todo aquello en patrimonio familiar transmisible en heredad a sus descendencias oblatos, tanto hembras como varones, sin que las hembras, por ser tan devotas católicas cristianas, pudieran cortar con la tara habitual de la prostitución pública o encubierta, puesto que si se presta atención, esa era la profesión de todas las fantásticas féminas del entorno del supuesto Hijo de Dios, a cuya madre hubo de extraerle por lo menos 7 demonios por fornicaria. Y así los Cuellos sin más guardaron fidelidad absoluta hacia la Cosa Nostra a escala universal, que es lo que viene a significar la Iglesia Católica Vaticano en realidad. Y dicha mafia les premió con riquezas y privilegios que nunca habían soñado llegar a tener, sobre todo a Antonio Cuello sin más, el padre de Cuellito, traidor, renegado revisionista y agente CIA, lengua de serpiente venenosa. Antonio Cuello sin más, titulado profesor Cuello y convertido en alabardero bien cebado del dictador, lo que no entraba en contradicción con su oficio en relación a la Iglesia Católica Vaticano y a Monseñor Pitini, y alabardero de toda su sucursal criolla de la Iglesia Católica Vaticano, como de sus obispos por lo tanto. Por su parte, Graciliano Cuello sin más se refugió en Chile y fue activo colaborador del cuerpo de espionaje del imperialismo a través de su cuerpo de espías, o sea, de leprosos morales suyos que operaban en Chile, donde por los estrechos vínculos con la nefasta Iglesia Católica Vaticano logró acumular cierta fortuna que le permitió a su regreso al país, siempre dentro del marco del socialcristianismo, establecerse con una bien surtida librería de obras católicas en la calle El Conde, en la primera planta del edificio que ocupaba el hotel comercial, exactamente al frente del local de la agrupación política 14 de junio, cuyo casino de juego estuvo muy de moda. Mientras que Antonio Cuello Sin Más, el oblato mayor del cártel Iglesia Católica Vaticano, era el dueño de la impresora Duarte y de la librería del mismo nombre. Así, nada sorprendente encierra el hecho de que Federico Cuello Camilo, Cuellitín, que es graduado en economía y componente del elenco diplomático oligárquico neoliberal de la República Dominicana, se esmere en ocultar que fue la Iglesia Católica Vaticano, a través de su sucursal del Patio, encabezada por el agente de Pío VII y su Santa Alianza Contrarrevolucionaria, en cuya piedra angular de sustentación tenía inscrita la divisa «Guerra abierta y sin cuartel a todo movimiento nacionalista y de defensa a su propia independencia, como del mismo modo a todo lo concerniente a la autodeterminación y la libre determinación». Por lo que era harto evidente, la común plataforma del esclavista país llamado Estados Unidos de Norteamérica y la Santa Alianza, puesto que Estados Unidos se independizó como país esclavista y sus fundadores eran esclavistas. De ahí que, habiéndose proclamado independiente de su patrón colonial metropolitano suyo, que era Inglaterra, en el año 1775, no obstante seguía siendo furiosamente esclavista. Y lo era para las décadas del 20, 30, 40 del siglo siguiente al de su independencia, esto es, el siglo XIX, hasta su guerra de secesión, que se lleva a cabo en el 1861, que es cuando de la boca para el aire los Estados Unidos proclaman el fin de la esclavitud en sus tierras, resultando de ello la tragedia conocida del proceso que va de las palabras a los hechos en la realidad, que hizo y sigue haciendo verter tanta sangre de los nuevos esclavos y viejos descendientes de esclavos y sobre todo de los indígenas norteamericanos, una vez que los esclavistas norteamericanos no abandonan su profunda nostalgia por ese sistema y régimen de oprobio que es el de la esclavitud. Hablando por boca de ganso Federico Cuello, Cuellitín, su ominoso padre, renegado y traidor revisionista, oportunista de derecha, José Israel Cuello Hernández Cuellito, a través de su hijo Cuellitín, hace que este aparezca en pose de crítico queriendo elucidar el infame articulejo que el órgano propiedad del colonialismo y de la política de subyugamiento imperialista colonial y neocolonial, que es la BBC, en el que este órgano se hace eco o cotorra repetidora del libreto de infame ignominia del expansionismo primitivo salvaje y las ansias invariables de las hordas haitianas de esclavización del pueblo quisqueyano, así como de la nación dominicana. Todo lo que es una obsesión congénita por parte de las hordas tribales haitianas y sus cabecillas dirigentes, cuyo centro es la Iglesia Católica Vaticano. Y ocurre así que, aun habiendo Cuellitín, Federico Cuello Camilo, presentando ciertos alegatos valederos para la refutación de las patrañas cargadas de sofismas alrededor de las que gira el infame comentario de la BBC, al fin y al cabo termina ocultando el papel nocivo de la Iglesia Católica Vaticano, cuyos centros jesuitas, mafia especializada en esclavismo y todo cuanto sea genocidio y crímenes de lesa humanidad, es quien configura, junto a ideólogos pertenecientes a la CIA, como es el caso de la Universidad Neoyorquina, el CUNY, premisas falsas que continuamente son reiteradas por la cuestionable mediática historiadora María Filomena González Canalda, las cuales vive repitiendo y pregonando a diestra y siniestra, que significativamente arrancan de una orientación y desde una óptica y recurso eminentemente agnósticos, que parten de la absolutización de la incredulidad y la generalización de la duda, todo lo que es una resultante muy común de las maniobras de los jesuitas y su divisa repite una mentira 100 veces que se convertirá en una verdad. Puesto que esas carroñas jesuitas, después de todo, resultan admiradores y fans de David Hume. Recuérdese que a Lagi, Ratzinger lo envió a consultar la Escuela de la Filosofía de Hume en los Estados Unidos para fundamentar su respaldo y participación en la masacre genocida de Irak para el derrocamiento de Saddam Hussein. María Filomena González Canalda de Silie, que es la esposa del haitianófilo Rubén Silie Valdés, hijo de una familia haitiana Silie Gatón, la que esconde su verdadero origen afirmando que son provenientes de las Antillas Menores, pero no de Haití, como si no se supiera que mucho antes de empezar a hacer agua la embarcación de la invasión haitiana de Boyer en el 1822, ya era evidente que esa aventura expansionista haitiana y de la Iglesia Católica Vaticano no tendría buen final. El susodicho renegado revisionista y mensajero del aparato cubano castrista, marido de María Filomena González Canalda, es miembro de la oligarquía del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana y abiertamente panegirista y apologista de los afanes de dominio de las hordas haitianas de República Dominicana, siendo inexplicable que gobiernos títeres van y gobiernos lacayos vienen y el espía Rubén Silie Valdés se mantiene ahí. El real objetivo de dicha invasión haitiana de Boyer, que se encubría con demagógicas expresiones de grandes ideales libertarios, era el adueñamiento a como diera lugar del territorio de la antigua colonia del Santo Domingo Español, con objetivos de carácter vil e ignominioso, tal como el apoderamiento, la depredación y saqueo de las riquezas naturales de la antigua colonia del Santo Domingo Español y sus territorios o territorialidad, marco obligado para albergar la inexorable nación que desde la llegada de los Colón empezó a delinearse y que para el 1821 ya tenía una fisonomía con rasgos histórico-culturales y sociales perfectamente definidos, en los cuales el idioma español, que con matiz nacional propio, perfectamente caracterizado hasta el extremo que la misma Academia de la Lengua Española lo reconoce como un idioma español dominicano, lo cual Haití, por más desarreglos que ha llevado a lo largo de su estrafalaria tragedia histórica, no logra alcanzar, puesto que lo que es el llamado creole, que es el medio de comunicación como lengua en la sociedad tribal y con carácter acentuado de horda tribal de Haití, no logra alcanzar la categoría de idioma. María Filomena González Canalda es una integrante de una universidad de las que el Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, efectuada en Berlín, Alemania, en el 1950, creara, al igual que otras fachadas internacionales, con la finalidad de difusión y elaboración de lo que el padre de la ciencia moderna y autor del nuevo Organon, Francis Bacon, llamara instancias negativas, que con carácter de sofismas son articuladas para pretender anular una conclusión de cualquier rama de la ciencia en general o particular. Y tienen como fuente matriz, por un lado, el dicho jesuita de que nada es verdad ni mentira, Todo depende del cristal a través del que se mira, que a su vez se complementa, por el otro lado, con la patraña subjetivista y cínica de que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Cuando Lenin analiza la cuestión del método con su profundidad acostumbrada, pone de realce que la sofística recurre a trucos y artimañas, como es el aplicar leyes que se articulan como experiencias comprobadas en un terreno o campo particular a otro campo no común, al igual que leyes generales pretendiendo darle una aplicación que no le corresponde. Y ello necesaria y obligatoriamente se refleja en el lenguaje y giros de este. Lenin dice de la sofística: empleo consciente en la polémica o en las demostraciones de argumentos falsos, los denominados sofismas, es decir, argucias de toda clase veladas por una corrección formal externa. Caracterizando la sofística a diferencia de la dialéctica, Lenin escribió que la flexibilidad de los conceptos subjetivamente aplicada equivale a la sofística. Los procedimientos típicos de la sofística son separar los acontecimientos de sus conexiones, aplicar las leyes de un grupo de fenómenos a los fenómenos de otro grupo, las de una época histórica a los acontecimientos de otra época y así sucesivamente. Tanto en la ciencia como en la política, la sofística desempeña un papel reaccionario. Pueden servir como ejemplos de sofística las teorías burguesas y reformistas sobre el capitalismo del pueblo, el socialismo democrático, etc. María Filomena González Canalda, como vocina de la Universidad del Congreso de la Cultura Anticomunista de Nueva York, de la que provienen el canalla de Juan Daniel Balcácer, así como Emilio Cordero Michel, que fuera infiltrado en el Comité Central del 14 de junio de Manolo Tavares vía Fidelio Despradel Roque, que actuaba para la CIA y Radio Swan, igual que el Gordo Cuello y Juan Isidro Jiménez Grullón, quien así lo confesó, ha patentizado María Filomena González Canalda el uso del ardid de la evidencia, que es de uso muy abundante como frecuente en materia del derecho con lo de falta de evidencias, para emplearlo negando la ocurrencia de acontecimientos que son del todo veraces. Parece ser que en el caso de la señora María Filomena González Canalda, la pasión o el papel de vil mercenaria de comprobados y efectivamente evidentes vínculos con la conocida universidad colonialista y obediente al tristemente célebre Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín del 1950, montado por la CIA, Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, como lo corroboran testimonios vertidos en forma recurrente y reiterativa por la misma prensa monopolista norteamericana, como el New York Times, Washington Post y demás. Todo lo que al fin y al cabo culminaron obnubilando y castrándole en función de su esterilidad infecunda, su discernimiento, llevándola al extremo de ver apenas lo que le interesa ver y no ver lo que no le interesa ver. Lo mismo que en el uso del sentido de su audición, que solo oye lo que le conviene, acreditando, en cambio, todas las instancias negativas y a la vez rechazando las denuncias de situaciones y artimañas de las huestes invasoras haitianas. Pues no por casualidad, las evidencias históricas pueden ser documentalmente escritas como oralmente de boca en boca y otras tantas se busca y se empeña en ser veladas por el uso de la coerción que da el poder y que proviene de los intereses que encarnan en el poder del Estado. Y cabe poner bien de relieve que el manifiesto de admisión de la traición perpetrada por orfandad de dignidad nacional y la grosera abundancia del espíritu de mezquindad y hasta de cobarde prostitución, que viene a ser el célebre manifiesto del 16 de enero del 1844, que eufemísticamente se ha querido denominar de los febreristas, en conmemoración de su traición a la independencia de la nación dominicana del yugo español en 1821. María Filomena González Canalda no solo sigue las mismas huellas de trayectoria que el más feroz cocinador de todas las coartadas haitianas para dar patente de corso a la voracidad expansionista de los haitianos, pues aunque siempre se ha dicho que el oro y el dinero tienen la virtud de tornar lo feo bello, lo detestable en virtud y así sucesivamente, pero poco o casi nada se dice de que esas deshonrosas funciones que provienen del poder del oro y del dinero adquieren mayores magnitudes cuando el amo al que se sirve se viste con el traje del poder político del Estado. Y ni qué decir cuando es el caso del poder del Estado imperialista, de la metrópoli monopolista financiera, o bien del socio número uno del imperialismo, que es el cristianismo, religión e ideología del Imperio Romano, modelo y ejemplo del comportamiento imperialista y colonialista como de subyugamiento esclavista de los pueblos y naciones. Y así de las crueldades y crímenes de los haitianos tras la invasión sobre la nación dominicana proclamada Estado Nacional y Soberano por Núñez de Cáceres, lo que tuvo como primera reacción del déspota Boyer en su discurso ante el Senado haitiano, proclamando que ello hacía necesario y obligatorio la invasión sobre el territorio de la nueva república proclamada. El San Benito de María Filomena González Canalda era bien conocido. De ese acto o comportamiento cruel o criminal de las hordas haitianas no hay evidencia. Así, en forma alegre e irresponsable, María Filomena González Canalda siembra la incredulidad en el caso del degüello de Moca, acaecido en una de las invasiones que protagonizó el monstruo criminal de Desalines. Para María Filomena González Canalda, igual que para el traidor y agente del espionaje imperialista Emilio Cordero Michel, o el corrupto y estafador Juan Daniel Balcácer, el concepto histórico de magnitud categórica, esto es, de condición de categoría de la ciencia de la historia, que es la nación, no existe. Ni los hitos y acontecimientos concretos de hechos, sucesos y fenómenos históricos tienen carácter de evidencias ni de pruebas. Porque al fin y al cabo, en su concepción mercenaria y de espías pagados, los hechos y tantos otros fenómenos históricos no tienen un carácter natural, por cuanto son resultados de un proceso propio y definido, sino que se inclinan a presentar que todo eso solo es el resultado de la acción y efecto de fuerzas externas en las que la naturaleza interna está del todo ausente, o sea, que declaran inexistente y hasta hija de la fantasía que tales relaciones puedan ocurrir como resultante de un proceso propio e interno del conglomerado nacional, territorial y económico-social, colocando la incidencia de factores externos, exclusivamente externos, como los causantes del conjunto de fenómenos que hemos enumerado. Y lo hacen sin sentir remordimiento al confesar por ese medio no solo su concepción metafísica y subjetivista de mercenarios de cuerpo y alma, sino que de hecho desnaturalizan y descartan el valor real de toda evidencia, prueba y testimonios. Para ellos no tiene validez que los febreristas reconozcan y admitan que fueron engañados en su buena voluntad, y que al efecto detallen punto por punto los vejámenes, abusos, despojos, humillaciones y atropellos de que hicieron víctimas a la nación y al pueblo dominicanos los invasores que se hicieron presentes en cantidades de 20 a 30,000 soldados haitianos preñados de odio, disfrazándose previamente de prodigadores de libertad y benefactores pacificadores, cuando en realidad fue todo lo contrario, tal cual confiesan los mismos febreristas que para el 9 de febrero del 1822 llamaron a los haitianos a que vinieran. En el siniestro comentario vertido a través de la BBC, calzado con la firma de un tal Darío Brooks, que solo nos recuerda aquel aciago anuncio del tal John Smith que el Caribe publicara en extenso a fines de la década del 90 del siglo recién pasado, esto es del siglo XX, preconizando lo que hoy estamos palpando a diestra y siniestra, la vuelta al colonialismo, lo que no era más que el anuncio de los propósitos del imperialismo norteamericano, del inglés, del francés, del de España, Bélgica y en fin de lo que es la Unión Europea, con la guía espiritual tan podrida como retorcida del cristianismo, expresión ideológica y cultural del Imperio Romano. Hay abundantísimas evidencias del grosero falseamiento sistemático de los hechos y acontecimientos históricos, lo que incluso tratan en vano de envolver en canalladas como la de que la República de Haití fue creada por Boyer en la parte oriental de la isla, a su entender, unificada conforme los sueños de sátrapas como de Salines y Toussaint. Esto es sobre la premisa de que con el pacto jesuita de Basilea dejó de existir ipso facto el conglomerado territorial humano de idioma común español como de hábitos, costumbres, usanzas e idiosincrasia conforme el amo colonial metropolitano. ¿Cómo sería posible que un pueblo y una nación, por obra, gracia y efectos de un acuerdo colonial esclavista, se volviera sal y agua? La interrogante es sobradamente sólida y contundente, y sirve para poner de relieve, entre otras muchas cosas, que los ideólogos y teóricos de la hostilidad a la civilización, desde la óptica aberrante del racismo, tendrían mucho trabajo por delante para dar justificación y sustento a posteriori a una acción huérfana de pies a cabeza de ideas libertarias reales, como fue la oprobiosa invasión y el yugo opresor de las hordas haitianas. Price Mars, como Dantes Bellegarde, debieron cargar con una titánica labor como es la de elaborar especulaciones basadas en la escolástica y la negritud tenebrosa de sus fines oprobiosos y darle finalmente el carácter de genialidades científicas, lo que les obligó a recurrir al cinismo y al sarcasmo, apelando a invertir los hechos y a la tergiversación mostrenca de los conceptos. Dantes Bellegarde es el que llegó a la creación del sofisma de que la colonia de Saint-Domingue, creada a partir del 1770, fue la primera colonia católico-cristiana y europea, por lo tanto, en América, alegando que la primera misa religiosa cristiana que se realizó en el año 1494, se efectuó en Cabo Haitiano, al momento del llamado descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Pero dicho territorio no fue parte del enclave colonial de esclavos africanos, sino a partir del 1770, no antes, y desde el 1492 hasta dicha fecha, en 1494, Cabo Haitiano fue parte de la colonia española de Santo Domingo. Otro tanto ocurre con la cuestión de que los invasores haitianos de las hordas desalinianas y tucenistas del invasor Boyer fueron llamados por los pobladores de la nación ya conformada en sus cimientos básicos: lengua y territorio comunes, idiosincrasia, costumbre y cultura nacional definidas. Pero resulta que los tan cacareados pedidos de incorporación del Santo Domingo español a la malhadada República de Haití fueron hechos y efectuados por la Iglesia Católica Vaticano, que para entonces se encontraba en pleno esplendor la retrógrada Santa Alianza Contrarrevolucionaria creada y batuteada para la fecha por los jesuitas, a los que el alias Papa Pío VII había vuelto a legalizar para el 1816-1817, a esa nefasta orden criminal de los jesuitas que en cuanto a España el general Riego había anulado y confiscado todos los bienes de la Iglesia Católica Vaticano y sus órdenes religiosas, militares y clausurado seminarios y conventos. A razón de todo ello, no cabe dejarse confundir por el coro de los retrógrados antipatriotas, de los prohaitianos públicos y encubiertos, ni por los pseudo-revolucionarios, como es el caso del castrismo cubano, un fruto tóxico venenoso del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA. Los castristas son apenas carroñas positivistas, antimarxistas y antileninistas, esto es, anticomunistas a ultranza, disfrazados de pseudo-revolucionarios, que por mezquindad y bajas pasiones no soportan que a lo largo de la historia del colonialismo en América Latina, el pueblo nación dominicanos le hayan podido llevar la delantera por lo menos por 2 docenas de cuerpos en todos los terrenos. Por ello rechazamos el juicio amañado de Cuellitín, que aparece hablando por boca de ganso de su padre, el architraidor y renegado revisionista, agente de la CIA y de estirpe de Ilota Oblato, y clerical retorcido, que es el gordo José Israel Cuello Hernández. Price Mars es de hecho la encarnación espiritual del verdadero y real bobarismo, que como desde Rodríguez de Morici se puso de relieve su unilateralidad fatuamente pueril y como bien se dejara sentado, esa aberración consiste en la apropiación de lo creado y forjado por otros, no por imitación o por querer imitar. Cuellitín debería saber que María Filomena González Canalda dice y patrocina tantas canalladas no por desconocimiento, igual que acontece con el renegado y agente de la CIA José Israel Cuello Hernández, sino porque para eso se hicieron espías, leprosos morales y mercenarios. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.